Con motivo del aniversario 53 del inicio del trabajo del general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, tuvieron lugar la conferencia, el cenáculo de lectura, el conversatorio y la proyección fílmica en Angola, Guinea y Etiopía. En la sesión fílmica se proyectaron los documentales coreanos como el titulado Reparto de Científicos Mire. Participaron en las ocasiones las personalidades de distintos sectores y masas de los respectivos países. Los oradores subrayaron que Su Excelencia Kim Jong-il construyó el Partido del Trabajo como el revolucionario del Chuche y convirtió a Corea en potencia militar invencible y Estado poseedor de armas nucleares.